Prejuicio adquirido es derecho perdido. Esta noche en su noticiero de las 9, un reportaje desgarrador sobre una niña que se encuentra entre la libertad y la prisión de su madre. Escuchemos el reportaje de nuestra corresponsal, Juanita Pérez, en el Centro de Readaptación Social del Estado de México. En nuestro país, las mujeres reclusas condenan a sus hijos a estar encarcelados. Sin embargo, las autoridades federales están poniendo un alto a esta situación. Aun cuando las mujeres reclusas en el Cerezo de Toluca, Estado de México, pretenden conservar a sus hijos después de los 5 años de edad, es innegable que el Cerezo no puede ser un lugar para que los niños crezcan. La historia de Anita es muy significativa, ya que con 4 años de edad no conoce el mar, no sabe qué es la libertad. Un momento. Algo le está faltando a esta historia. Les voy a platicar de las mujeres en situación de reclusión, a las que todos juzgan como si supieran cómo fue que llegaron y cómo es que se quedaron. Pero antes, quiero decirles que ellas no son diferentes a las madres que tienen libertad. Y pensando en eso, yo les pregunto, ¿dejan de ser madres aquellas que se encuentran en una situación así? No, no dejan de ser madres, pero ellas cometieron un delito y por eso deben cumplir su condena. Por cierto, ¿tú quién eres? Ah, pues yo soy Neto, el padrino de los derechos. Yo te pregunto, ¿segura que todos los que están en la cárcel han cometido algún delito? No todo es tan sencillo. Habrá algunas que sí, otros que no. Sin embargo, eso no los excluye de sus derechos más elementales. No, pero es que... Mira. Las mujeres que se encuentran en situación de reclusión tienen solo dos de sus derechos limitados por un tiempo. El derecho político de votar y ser votadas y el derecho a la libertad de tránsito. Sin embargo, todos sus demás derechos deben ser garantizados y respetados. Entre ellos, el derecho a la familia. Pero entonces, ¿qué pasa con los niños? Ellos no pueden vivir toda su vida ahí. No, claro que no, carnalita, pero ese no es el punto. La idea es que estas mujeres tengan las facilidades necesarias para que la familia pueda convivir, aun cuando la mamá se encuentre privada de su libertad. Tú sabes que cuando una mujer se encuentra en esta situación, no solo es señalada por la sociedad, sino por su propia familia. Bueno, pero... Pero nada. Las consecuencias de este abandono son fuertes. Estas mujeres son prácticamente inexistentes en el sistema penitenciario. Así, esta invisibilidad hace que sus derechos sean aún más violentados que los de las mujeres en general. Y eso ya es mucho decir, carnal. No, pues sí, tienes razón, pero ¿cómo sabes tú tanto de eso? Pues porque yo soy un luchador social. Soy un defensor de los derechos humanos. Un rebelde. Eres un payaso. Esto es televisión. El tiempo es oro. Bueno. El punto es que si bien es cierto que las mujeres en situación de reclusión se encuentran en un escenario muy complejo, también es cierto que el Estado no deja de tener responsabilidades para con ellas. Debe satisfacer, garantizar y respetar los derechos elementales de todos los seres humanos. Chale, Neto, eso es neta. Oye, ¿pero por qué eres tan chorero? Así lo hubieras dicho desde el principio. Ya no hay tiempo para los valiosísimos mensajes de nuestros patrocinadores. Caso perdido. Prejuicio adquirido es derecho perdido. Tú puedes cambiar la historia.